Viene el festejo del día de los niños, las niñas, las niñeces, y algo que es un clásico en esta zona, en este pueblo, para poder charlar del tema, se acercó gentilmente y a conocer la radio y a charlar de otras cosas, el director de deportes, Ezequiel Gervasoni. Eze, bienvenido a La Minga. ¿Qué tal, Ale? Buenos días. Bueno, agradecido que me invitaste a la radio, me encantó. Me gusta estar acá presente y bueno, el diálogo con vos siempre que es gustoso y me gusta compartir cosas que charlamos en un montón de ocasiones. Bueno, algo que vos tenés y que deberían tener los otros miembros del Ejecutivo y de la Municipalidad es la forma de hablar adelante de un micrófono. La verdad, sos muy claro, tenés muy linda voz, les cuesta mucho a veces hablar. Bueno, te pones nervioso cada vez que te hago una entrevista, tenés un tono de voz fuerte. También, bueno, vos estás acostumbrado a este rol de agarrar un micrófono cuando das las clases de ritmos, y eso es muy notorio. Quizás es eso, como decís vos, tantos años dando clase arriba en escenario y estando con la gente, por ahí me brinda un poquito más de estar tranquilo y poder expresarme correctamente. El otro día en uno de los festejos que tuvimos leíste, bueno, una condecoración, no me acuerdo si fue el 20 de junio, ¿qué día fue que leíste? Sí, un acto protocolar que fue, y ahí te cuento, y de confianza a vos y al público, que en ese momento, que era diferente a lo que yo siempre hago, estuve un poquito nervioso. Sí. Pero sin embargo, se me escuchó claro, alguna de las chicas también docentes, había muchos docentes. ¿Por qué nervios? Quizás porque era algo protocolar, no era algo tan relajado, y algo que uno se pone un poquito más serio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entre tantos docentes, que el docente obviamente tiene una formación y habla muy bien, correctamente, cada palabra bien modulada. En ese momento sí, estuve un poquito nervioso y lo charlé con algunos, me dicen, no se te notó para nada. No se te notó. Bárbaro. Fue el 9 de julio, ¿no? Sí, tenés razón. Ahora en sí. El Cine Teatro. En el Cine Teatro de Jardín. Sí, estuviste muy bien. Te felicité, bueno, cuando gracias. Saliste porque no es común y debería hacerlo. Claro. Yo siempre se lo digo a Jorge Soria, él también debería entrenar un poco. A Omar Ferreira también le pasaba lo mismo. Hay muchos cursos para poder hacerlo, a vos no te hace falta, pero por ahí, no sé, a Federico Masachesi también le cuesta mucho, se pone muy nervioso, y ese tartamudeo por ahí hace que no se entienda bien lo que uno quiere comunicar, pero bueno, no es el caso con vos, así que tenés ese don. Bueno, gracias. Sale un poco natural, pero es por ahí la experiencia, como decíamos, o la actividad que yo realicé en mi mundo privado, ¿no? De las clases. Ese, bueno, se nos acerca. Es este sábado, el día de las niñeces, de las infancias, donde, bueno, recurrir a la ayuda en este momento es primordial, porque tanto la municipalidad como las instituciones intermedias, como gran parte del pueblo, escasea económicamente de poder tener el recurso de ayuda. Así es, este sábado, como se hizo todos los años, se festeja, nosotros que somos otra generación, quizás, y nos quedó grabado, me cuesta mucho cambiar que se dé el Día del Niño, justamente, me parece perfecto el cambio, ¿no? Lo entendí cuando me lo explicaron, digo, está muy bien, entonces, de las niñeces, como se dice ahora, y me parece perfecto, solo que uno en la costumbre de nombrarlo tantos años, y de chico, decir el Día del Niño, a veces. El otro día estuve en una entrevista y decía el Día del Niño. Después, cuando terminó, me decía, viste que ahora cambió, sí, lo que pasa es que me cuesta por años de una generación de decirlo de una forma. Pero me parece perfecto el cambio y lo entiendo. Así que, bueno, este sábado 17, en el Centro de Salud, donde fue siempre, vamos a festejar este día tan importante, ¿no?, para los chicos. Y va a ser a las 14:30 horas. Justo hablábamos antes con vos, Ale, del cambio de horario, ¿no? En algunas oportunidades fue a la mañana, la vez pasada se hizo a la tarde, y me parece que ahí la pegaron, y por eso repito, y que sea a la tarde también. Para nombrar hay que nombrar un montón. Sé que el que le pone más esfuerzo siempre es la 707 con sus facturas, que es un dineral el que acerca, todos los años lo hacen. También a veces el Luz y Fuerza con el tema de la chocolatada. ¿Querés nombrar un poquitito a ver cómo son los grandes colaboradores? Sí, así es. Bueno, 707 se acercaron ellos mismos, tenernos en cuenta, siempre estamos presentes. Y no solo en este festejo, sino en muchas actividades que realizamos nosotros, ellos están presentes. La verdad que estoy muy contento. No le gusta mucho que los nombren, ellos son más reservados. Y bueno, ese toque humilde, ¿no?, y de corazón que lo hacen. Pero nosotros lo nombramos. Yo lo nombro y me dice, no me nombres, te dije. Sí. Pero es algo notable. 1000 facturas no es joda. No. Así que y bueno, ellos están presentes. Luz y Fuerza con la chocolatada, como decías vos, también cuando me acerqué me dijo, no te preocupes, todos los años lo hacemos y por qué no lo vamos a hacer este año. Y muchas empresas privadas que van a estar. No quiero dejar de nombrar los bomberos que van a estar con sus camiones de bomberos, que ellos también ahí presentes. Vamos a armar una actividad también con ellos. Ellos también dan una charla técnica a los chicos. El bombero es el superhéroe de los chicos. Y de los adultos también. Y así que ver los vestidos de bombero, le digo, hablé con Sandro, me dijo, obvio que vamos a estar ahí. El chico se vuelve loco mirándolos. Y me acuerdo una vez, fui a pedir una nota a los bomberos por una carrera que estábamos haciendo. Cuando entro al salón, mientras esperaba la nota, veía todos los camiones de bomberos enloquecí. Me imagino yo como adulto enloquecer viendo los camiones de bomberos, los chicos cómo se ponen. Bueno, también a ellos se les agregan los scouts. El otro día estuvieron acá, que quieren hacer una tirolesa. Bueno, por primera vez van a estar ellos porque es un grupo nuevo. Así es. El grupo scout Jardín de Punilla también va a estar presente haciendo una actividad o varias actividades. La verdad que también muy predispuestos. Hice varias cosas en conjunto con ellos, como el otro día que hicimos una caminata con una limpieza de lo que fue alrededores del polideportivo, y la verdad que ellos siempre están ahí presentes también, que es una entidad, una actividad nueva, una institución nueva, pero con que se está apoyando, que está trabajando muy en conjunto con nosotros. Exactamente. Bueno, obviamente para no generar basura y para ahorrar también, llevar la tacita de plástico, no lleven taza de vidrio porque es muy peligrosa. Va a haber tachos a donde hay que tirar la servilleta con la que viene la factura o la medialuna, porque cada vez que termina el Día del Niño, bueno, la gente tiene que empezar a hacer su limpieza. A veces nos quedamos muchos a hacerla un rato largo, pero lo bueno es tener esta particularidad, que es depositar el papel en el lugar correcto y disfrutar mucho, no abarrotarse en el lugar a donde se entrega después con el numerito, el regalito o todo junto al escenario, porque así todos la podemos pasar bien. Así es, aparte se dice que el tiempo va a estar muy lindo, sí, que va a estar un clima lindo, así que bueno, hay que aprovecharlo. Es un compartir un día en familia, como decís vos, Ale. Depositar el residuo, la basura en el tacho, que van a haber varios colocados en diferentes lugares. Y te cuento que va a haber varias actividades trabajando todas juntas. Hemos diagramado una forma de trabajo, eso sí hemos cambiado de la última vez, para que los chicos estén con actividades todo el tiempo y puedan ir a diferentes lugares del centro de salud, alrededor del centro de salud, para que no estén concentrados en un solo lugar. Te cuento que el Club Cabo también va a participar. Bien. Va a participar con unos penales, no solo de fútbol, sino también de hockey. Una actividad muy linda que me propuso Matías, me encantó. Así que bueno, como decías vos, este día, este festejo del Día de las Niñeces, va a ser en conjunto con varias instituciones. Bueno, a prepararse, va a haber premios, como todos los años. Seguramente tendremos espectáculos para que los chicos puedan disfrutar. El horario, me dijiste, es 14... 14:30 a 17:30 más o menos. Y como decía de los premios, no me quiero olvidar que hay muchos donativos de las empresas privadas que ese día, con Jorgito Cobos, que vamos a estar nombrando a través de la locución de él, vamos a estar nombrando a estas empresas privadas que han participado, que han donado, ¿no? Los que van a hacer los premios, como todos los años. No podemos ser abstractos de que se nos vienen las patronales el mes que viene. Según lo que hablé con Fede y con gente del Ejecutivo, se va a diagramar en un día solo, pero bueno, ahí el potencial de todos va a trabajar en conjunto. Mañana hay una reunión, sé que vos como parte de deportes por ahí no tenés mucha injerencia, pero sí vas a colaborar. Sí, así es. Lo que hacemos en muchas de las actividades, más como esta que es una actividad grande, un evento, ¿no?, grande, es participar en conjunto. Las cosas están saliendo bien porque estamos trabajando en equipo y eso es importante para que justamente algo salga bien. Bueno, mañana es la reunión en monitoreo, donde las instituciones intermedias van a participar. Ahí Luis Delgado ya nos mandó. Bueno, a participar todos. Es como el Día del Niño, las patronales, es de todos. En este momento que no hay recursos porque la provincia no nos brinda, porque Nación no brinda, la recaudación de Villa Jardino es muy baja, hay que aprovechar el manguito para hacer lo mejor que se pueda y creo que contar con la buena voluntad del vecino es lo mejor. Así es, así que bueno, la colaboración de todos, y bueno, el vecino está trabajando, está contento con lo que estamos haciendo, me parece. Yo siempre charlo con mucha de la gente que me conoce, que nos conoce por los eventos que he hecho en forma privada y ahora que lo estoy haciendo a través de la MUNI. Están contentos porque, bueno, Jardino se está moviendo. Con pocos recursos, como decís vos, lamentablemente es una situación económica que, de conocimiento general, que está difícil. Está difícil, sin embargo, estamos ahí trabajando con como podemos, con lo que tenemos, y las cosas están saliendo bien. Bueno, gracias por el audio de Paula Sosa, que todavía debe estar en París, que corrió esta maratón fuera de protocolo de Juegos Olímpicos. Ella no participó por ninguna medalla, sino que es algo que se hace normalmente cada final de Juego Olímpico. Pero bueno, nos representó por lo menos alguien de acá, de nuestro pueblo, que en este momento no está viviendo acá, pero vivió mucho tiempo. Sí, así es. Ella, que es oriundo de acá, de Villa Jardino, está viviendo en La Plata, como decías vos. Pero bueno, estuvo en París, estuvo ahí en lo que fue los Juegos Olímpicos, en el final, ¿no? En este maratón final. Nos mandó un audio muy lindo que bueno, ese que pasaron ustedes. Así que contentos, tenemos un contacto directo porque su hermana, Gaby Sosa, te entrena con nosotros y hace muchos años que nos conocemos. Así que cuando ha venido acá a Jardino, Paula también se ha juntado con nosotros, ha venido al gimnasio. Y ha corrido ella nuestra primera carrera nocturna que hemos hecho acá en Jardino. Ella estuvo presente, así que es una gran atleta y estamos muy contentos de que sea jardinense y nos represente. Ezequiel Gervasoni, director de Deportes del Pueblo, gracias por venir y bueno, ahí estaremos acompañando el sábado en el Día de la Niñez junto con Radio La Minga. Gracias, Ale, a vos y a todos los oyentes.